Bueno, con nosotros lo tenemos a José Pablo Burtuboy, también conocido como Astro Boy. Lo tenemos acá con nosotros, uno del, podemos decir, darle el mote de héroe del primer ascenso de Brown a la B Nacional. Se lo podemos dar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nosotros lo tenemos a José Pablo Burtuboy. José, bienvenido, te saluda Franco Lentini, ¿cómo estás? Franco, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bien, José, ¿cómo te sentís vos cuando la gente, sobre todo el hincha de Brown, te pone el mote de héroe, que gracias por todo, gracias por esa alegría? ¿Cómo te sentís vos teniendo en cuenta tu trayectoria en el fútbol, no solo en el fútbol argentino, sino también en el fútbol internacional? ¿Cómo te sentís vos cuando, a ver, primero cómo te sentís vos personalmente y luego cómo te sentiste ese día del partido, luego del ascenso? Sí, a mí me emociona mucho realmente porque para mí fue un paso no solo deportivo, sino social muy, muy grande y de mucho aprendizaje para mí, en donde el club me mostró la calidez de la humildad, ¿viste? Un valor que nosotros los futbolistas lo sentimos desde niños, ¿viste? Y que a veces, y que muchas veces todas las variables de este deporte y de la vida hace que por ahí lo desatienda. Y entonces para mí, más allá después del impacto deportivo que nos tocó junto con los compañeros, lo maravilloso del paso por el club y el orgullo que siento del reconocimiento tanto de la institución como de todos quienes lo componen, es el gran aprendizaje que recibí y que llevo conmigo con mucho cariño. Bien, José, ¿te parece si vamos un poco al comienzo, a tus comienzos de tu carrera? Al apodo principalmente. ¿Cómo te ganaste el apodo de Astro Boy? Porque tu entrenador, cuando estabas disputando con Colón de Santa Fe los octavos de la Libertadores del 98 frente a Olimpia, el entrenador apostó por vos para disputar ese partido. A pesar de que perdieron 1-0, te convertiste en un baluarte en esa tanda de penaltis. ¿Qué te dijo el técnico primero antes de empezar el partido y antes de la tanda de los penales? Sí, no, fue muy, también ese fue un momento muy, muy importante, muy, muy movilizador. También porque yo soy de Santa Fe y soy del club, entonces fue realmente muy, muy, muy importante y es algo que también lo llevo con mucho respeto, con mucho orgullo y con mucha alegría a lo largo de la vida, ¿no? Pero en definitiva fue siempre el respaldo de los compañeros y saber que a la hora de actuar uno tenía que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha precisión y con la valentía que requieren ese tipo de compromisos, ¿no? Y con respecto a los penales, yo tenía la referencia de tal de Daniel, y Daniel y el profe Cinchetti también, ¿no? Tenía mucha certeza sobre dónde iba a rematar Félix Torres, que era el primer ejecutor. Y entonces tomé la sugerencia de ellos y fue acertada. Con respecto al resto de los penales, hice una lectura de situación, del juego, del tipo de jugador y lo que sí me propuse que empujar con mucha fuerza al espacio que elegía. Y si la pelota iba a ese lado, de una forma u otra poder interceptarla. Y salió bien. José, cuando empezaste, a ver, cuando empezaste a hacer fútbol, ¿siempre fuiste arquero o te probaste antes en otra posición? No, no, siempre en el arco, siempre me gustó atajar, sí, desde muy chico. ¿Y tenías algún referente en tu puesto? ¿Te gustaba el estilo de algún arquero por eso cuando empezaste a atajar? Y mira, nosotros, no te olvides que somos de familia de futbolistas. Mi padre también fue futbolista y arquero, entonces es como que de niño en casa el fútbol lo vimos con mucho respeto, con mucho cariño y valorando todas las variables que tiene el juego y el fútbol en sí. Bien, le voy a hacer la última pregunta de mi parte, así dejo a mis compañeros. El año pasado, Colón de Santa Fe, club en el cual también sos ídolo y también te sentís identificado, jugó su primera final internacional. Para vos, que te tocó pasar una etapa del club, 7 años, prácticamente estuviste en el conjunto santafesino, ¿qué sensaciones te dejó ese logro del club? Y mira, fue todo muy muy emocionante, ¿viste? Porque yo tengo una mirada muy personal con respecto a la responsabilidad y al impacto que tiene el fútbol y el futbolista. Entonces, digo, más allá del resultado final, es muy importante visualizar que el futbolista, más allá del juego, representa al pueblo. Entonces, para una ciudad como Santa Fe, que es una ciudad chica y que es muy, muy pasional con el fútbol, los jugadores son una estructura muy importante dentro de la ciudad. Y la cultura, el pueblo, se identifica mucho con el jugador, ¿no? Entonces, me parece que ese equipo hizo una representación extraordinaria desde el juego al pueblo. Y si ustedes lo revisan, lo que quedó de esa final como un hecho histórico, inclusive como un récord, es la manifestación de la gente. Entonces, ese también es un punto para revisar. Y creo que el fútbol y el futbolista tiene que interactuar más, tiene que empaparse más de la historia de los clubes, de la historia de cada región a donde va a competir, de entender que el club que te recibe con un sueño, te recibe con ilusión. Lo mejor que tiene para darte a vos y a tu familia te lo da. Entonces, realmente el futbolista tiene una gran y una hermosa responsabilidad a la hora de competir, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la historia de los pueblos. Muy bien, muchas gracias por responder a mis preguntas. Diego, Gonza, les toca a ustedes, a ver si tienen alguna duda o alguna pregunta para hacerle a José. Hola, Hurto, ¿cómo estás? Te habla Diego Bona. ¿Qué tal, Diego? Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, primero que nada, de saber pasando esta. Perdón, no te estoy escuchando bien. Hola. Ahora sí. Cuarentena. Sí, te escucho. Hola. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho bien. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Y bueno, gracias a Dios, en familia, siguiendo con mucha precisión las instrucciones de las autoridades de salud de nuestro país y nada, aprendiendo mucho de la reflexión permanente que tenemos que hacer de muchas cosas, estudiando bastante, leyendo, procurando ver cuáles son los escenarios deportivos una vez que atravesemos esta pandemia. En fin, con calma. Y por un lado, y por otro lado, procurando tener más herramientas para poder salir fortalecido de esta situación. Y ahora con respecto a Bron, ¿a qué edad y contra quién debutaste, Bron? Qué boludo. La edad, yo calculo que habré tenido 35, 36 años. Y el debut fue contra Almagro, en cancha de Brown. Y bueno, hablando de Almagro, además del partido con Almagro, ¿cuál fue el partido que nunca te vas a olvidar? ¿Estando en Brown? Sí, estando en Bron. No, yo tengo... nada, para mí fue un paso tan de tanto aprendizaje. Que te puedo enumerar un montón de situaciones en donde me sentía un futbolista en aprendizaje permanente. O sea, contarte algo, que había un gran tema con ir a jugar a la cancha de Flandria y de Armenio, ¿viste? No sé si, no las conocía yo las canchas, pero no sé si era por la distancia, no sé si eran por el marco, si por el campo de juego. Entonces, jugué con tantas ganas ese torneo que me predispuse de una manera realmente especial para ir a competir a esas canchas. Y recuerdo de llegar a la cancha temprano, cambiarme, buscar mis mejores cosas para poder competir ese juego y jugarlo con mucha pasión, con mucha responsabilidad y disfrutando del fútbol, que en ese momento también me estaba enseñando, me estaba mostrando una faceta hermosa también. Bueno, ¿y qué se le dice a Vico por los años que está en Bron y bueno, por este momento que está atravesando? Perdón, ¿cómo? ¿Qué se le dice a Vico por los años que está en Bron y este momento del coronavirus? Sí, Pablo, primeramente que se cuide mucho, él tiene un estilo de vida con mucha tranquilidad en el club y seguramente debe estar muy contenido. Y con respecto a los años del club, qué lindo que haya encontrado su lugar en el mundo y que desde ese lugar él sienta que se sienta feliz trabajando ahí y se sienta muy muy querido por la gente del club y la gente de la región, ¿no? Bueno, y la última de parte, atajaste en la liga mexicana, colombiana, chilena, boliviana, venezolana y peruana. ¿Cuál fue la que más te costó adaptarte? La que más me costó adaptarme. Mira, honestamente, un lugar que me costó mucho fue Venezuela. Me costó mucho. Porque no encontraba el ambiente de fútbol, no lo encontraba, una mirada distinta del fútbol, del futbolista, y la competencia me pareció, viste, bastante, no la pude disfrutar. Lo que sí encontré un poco de resguardo en esas competencias fue cuando tocaba salir a jugar a nivel internacional, pero honestamente fue un lugar que me costó mucho. Bueno, gracias. Y ahora Gonza. Hola, José Pablo, ¿cómo andás? Te habla Gonzalo Cantero. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. La consulta es, te tocó la oportunidad de ser manager de la selección boliviana de fútbol. ¿En qué momento te llegó ese ofrecimiento y por quién? Sí, mirá vos, fue una experiencia maravillosa en donde yo 5 años antes de terminar de competir, empecé a prepararme en gestión deportiva. Y el entrenador en ese momento de la selección boliviana había sido técnico mío cuando estuve compitiendo en Bolivia. Entonces quería cuando él asumió me propuso acercarme a la federación a gestionar un montón de variables que requiere el cargo, ¿no? O sea, desde lo ejecutivo y desde lo deportivo también. Así que fue una gran experiencia, una grandísima experiencia. Después, volviendo a tus inicios, como bien remarcamos, tuviste la posibilidad de tener en las selecciones juveniles a Mostaza Merlo, ¿no? Reinaldo Merlo, y justamente fue él quien te convocó al campeonato mundial sub-17 en el 93 en Japón. ¿Qué recuerdo tenés de esa época? Muy lindo, la verdad que muy lindo, muy Reinaldo fue muy muy cálido con nosotros. La AFA en ese momento también nos trató muy bien, es una experiencia maravillosa poder representar al país, realmente es una experiencia increíble. Tengo un gran recuerdo de Reinaldo y de todo lo que me tocó vivir ahí. Acá en la semana estuvimos en las redes sociales preguntándole a los hinchas si tenían alguna pregunta para hacerte acá durante la entrevista, y acá un oyente, te voy a decir bien quién, preguntó cómo fue el trato de la gente con vos durante tu estadía en la Loe. Y fue maravilloso, fue muy emocionante, porque creo que el futbolista tiene que saber a dónde llega a jugar, ¿viste? Tiene que saber a quién tiene que representar, tiene que saber cuáles son las expectativas que tienen la gente del club cuando te recibe para poder trabajar y para poder representarlo. Entonces, para mí fue un es uno de los momentos más hermosos de mi carrera, más allá del juego, sino la vinculación que pude tener con la gente de Brown, que siempre ha sido muy muy muy cálida, muy muy generosa y muy noble conmigo, ¿no? Bueno, uno investigando tu historia, tu carrera futbolística, obviamente el hincha de Brown se recuerda aquella final con Almagro, ¿no? Donde tuviste la oportunidad de atajar dos penales en la tanda final, pero anteriormente te había tocado atajar tres frente a Platense en semifinales, ¿no? En ese partido que le posibilitó jugar la final con Almagro. Sí, sí. Sí, todas las fases nos tocó definirla por penales. Así que, nada, gracias a Dios pudimos ganarlas a todas las fases y poder ganar la temporada, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de aquellos festejos después de los regresos de ustedes a Drogué después de aquel ascenso que era histórico para en ese momento para el club, porque era el primero al Nacional B de la historia? Y fue hermoso porque bueno, la gente nos acompañó todo el tramo, que fue medio largo, pero cuando llegamos a Drogué, impresionante la gente que había esperándonos y la gente que acompañó al estadio y fue muy, por eso digo, hay que ser muy respetuoso cuando uno llega a los clubes a trabajar, porque el fútbol tiene que ver con la historia de los pueblos. Y así sucedió con la representación que el equipo pudo hacer en el campo de juego, en donde el pueblo se manifestó de una manera increíble, ¿no? Entonces, es realmente maravilloso. Te tocó también ascender con Central Córdoba Santiago del Estero del Federal A al Nacional B. Ahora vos como ex jugador, ¿cómo estás viviendo la actualidad del equipo que precisamente a partir de ahí fue lo que les posibilitó hoy en día estar en la primera división? También fue otra experiencia muy muy fuerte, ¿viste? Muy fuerte porque es un lugar en donde vos tenés que valorar y vuelvo a la historia de los pueblos. Repito todo esto porque tiene mucho que ver, el cómo piensa la gente, qué le hace feliz a la gente, qué les molesta, qué esperan de vos, qué no esperan de vos, cuáles son sus manifestaciones de cariño, cuáles son sus manifestaciones de reprobación. Hay un montón de variables que el futbolista las tiene que tomar, sobre todo en esa etapa ya, ¿no? Que ya yo ya tenía 38, 39 años y es una responsabilidad que tiene el futbolista. O sea, no es solo jugar fútbol, es jugar fútbol y mucho más. Y eso hace, esa construcción hace que después quede bien de manifiesto en la campaña, en los objetivos logrados. O sea, no es una frase hecha cuando al final de una temporada exitosa todos hablan del grupo, todos hablan de lo importante de cada sector del club, de la directiva, de los señores que te limpian tu ropa, el señor que cuida la cancha, de la gente que te abre el estadio. Otro punto que es importante resaltarlo, disfrutarlo, y que Brown de Adrogué es un caso, es un caso para manifestarlo con mucha claridad, con mucha precisión, es la prodigidad y el amor que los directivos le ponen al cuidado de la institución y al cuidado de los planteles. Realmente es una conducción ejemplar, y que se fue trasladando de generación en generación. Entonces, eso también es un punto que hay que manifestarlo, porque a veces, muchas veces al a la, no se les reconoce a la gente que conduce en forma honesta, en forma noble, solo se le reconoce el pago del sueldo y nada más. Y creo que hay que valorar muchísimo más cuando, cuando hay un club, una directiva que gestiona en forma noble, como lo hace Brown, ¿no? Justamente hablando de Brown, ¿cómo estás viendo al equipo actualmente? ¿Lo venís siguiendo en el último tramo de campeonato? Sí, sí, estoy permanentemente, voy viendo, voy escuchando. Así que nada, esto visualizo que ha sido una temporada que está transitando por distintos... No está siendo lineal, ¿no? Pero bueno, lo que sí veo es que el equipo siempre pelea desde el juego, desde las herramientas que tiene, hasta el último instante por poder salir victorioso, ¿no? Bueno, justamente te tocó, como bien remarcaban mis compañeros, jugar en el fútbol mexicano. ¿Qué recuerdos tenés de tu pasado en el León de México? Ese es un lugar increíble también. Una ciudad muy futbolera, donde nada, deportivamente me tocó tener una temporada muy buena. No hemos conseguido el título a nivel colectivo que era un objetivo. Nos quedamos en semifinal las dos veces, pero es un lugar maravilloso para jugar fútbol, es maravilloso. Te tocó jugar también en el partido de las estrellas, ¿no? En aquel momento, cuando jugabas en el León, ¿qué significó para vos ese partido? Sí, me tocó, gracias a Dios. Y bueno, es un muy lindo reconocimiento, porque, nada, me acuerdo que me reventaron a pelotazo ese partido y la federación también reconoció mi participación en ese juego, que es un evento que también es para esos momentos lindos de la vida, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Brodarogué? Seguro muchos no conocen esa historia, esa parte de la historia tuya, de tu llegada, Brown. ¿Fue un pedido del DT, de Pablo en aquel momento, de la dirigencia? Mira, mi llegada a Brown de Adrogué fue muy simple, muy directa, y quien le sugiere a Pablo que me contrate es el Flaco Vivaldo. Le sugirió a Pablo que se comuniquen conmigo para proponerme acercarme al club, y lo tomé con mucho gusto. con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Después, ¿qué significa para vos, bueno, a lo largo de tu carrera, Brenda Drogué? Y, mira, yo, yo le doy mucho valor a quien tuvo el detalle de abrirme su espacio para poder trabajar y para poder alimentar a mi familia a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí fue un momento realmente de los más importantes de mi vida, porque es un testimonio muy grande que desde el silencio y desde la humildad, haciendo foco en el fútbol y respetando esta profesión, pueden suceder cosas extraordinarias como las que sucedieron, ¿no? ¿Tuviste algún mal momento durante tu carrera futbolística que recuerdes, que te haya marcado? Y sí, malos momentos. Yo tuve una... Yo cuando de Colón me transfieren a México, al Veracruz de México, recuerdo, digamos, super líder de la temporada y ganando 3-0, faltando 10 minutos, tengo una lesión en la rodilla en donde me lastimo el ligamento cruzado, el ligamento lateral interno, los meniscos y el tendón rotuliano de la misma pierna, ¿viste? Tuve una lesión gravísima, gravísima. Y bueno, tuve que atravesar dos cirugías y siempre tener mucha fe, primeramente mucha fe y dar gracias por los profesionales que me acompañaron en la cirugía y en la recuperación, que gracias a Dios no me impidió perderme un solo minuto de juego hasta el último día, ¿no? Bueno, también tuviste la oportunidad de ir a un club del ascenso, va, grande, lo que como es Los Andes, pero bueno, un consejo de tu padre fue que fueras a cenar a Sarandí, ¿no? Que en aquel momento, bueno, te tocó ascender, pero no tuviste la oportunidad de jugar, ¿no? En ningún partido, porque bueno, tenías adelante a un gran arquero como Alejandro Limia. Mira, digamos, qué buena reflexión, pregunta la tuya, porque Arsenal había ascendido a primera y Jorge Buruchaga me llamó para contratarme y me manifestó claramente que le iba a dar la oportunidad a Alejandro, porque Alejandro había ascendido con el club y le parecía correcto, pero que él quería tener el arco bien reforzado porque la competición demandaba otro nivel de exigencia. Y bueno, como es el fútbol, como es este deporte, Alejandro tuvo una temporada realmente excelente. El equipo logró el objetivo que se había trazado y a mí no me tocó competir ni un minuto, ¿viste? Pero bueno, también pongo esas cosas como las variables que tiene este deporte, y si uno se involucra desde con nobleza a los objetivos de las instituciones que te contratan, son cosas que tenés que entender y que pueden suceder, pero que tenés que celebrar el hecho de que el objetivo que se había planteado el club y el plantel fue logrado. Eso que tiene que estar por encima de una acción individual. Bueno, fue justamente Arsenal, ¿no? El que te contrata después de lo que fue tu lesión. Claro. Bien remarcado, no le tocó la oportunidad de atajar tal vez en ese momento, bueno, porque tenías un gran arquero delante tuyo. Y después tuviste un paso por Chacarita también, ¿no? Que lamentablemente te tocó descender, ¿no? En el club funebrero. Sí. Sí, mira, eso también fue uno de los pasos, un paso duro. ¿Por qué? Porque el plantel era un plantel extraordinario, un grupo de muchachos maravillosos y realmente que trabajamos con mucha fuerza y con una interacción hermosa. Y también, como te digo, o sea, me tocó, nos tocó descender sin jugar, porque pude jugar 3 partidos. Y bueno, como te dije anteriormente, el objetivo del plantel no se pudo lograr porque no se pudo mantener la categoría. No, justamente te tocó retirarte, volviendo un poquito en Central Córdoba, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de tu último año como futbolista profesional? Sí, hermoso, porque es una tierra muy linda, en donde hay que, vuelvo a insistir con esto, para poder visualizar lo que significa el equipo en el pueblo, es importante querer la tierra, querer la cultura, querer las costumbres, y a raíz de eso es donde se genera una vinculación diferente con el club mismo, y eso impacta en la competición. Entonces nos tocó salir campeón del torneo y la verdad que yo tenía un año más de contrato firmado con el club, pero sentí que era un buen momento para dar gracias por todos estos años de trabajo y poder descansar, porque la verdad que sentí tanto yo como mi familia la necesidad de ya ir a casa con tranquilidad y tuve la bendición de poder despedirme en el inicio del torneo con un reconocimiento muy lindo del pueblo y pudiendo ser campeón, ¿viste? Entonces fue algo muy muy lindo, realmente muy lindo, y que también son cosas que me acompañarán a lo largo de la vida. Tuviste la suerte de ser campeón en Bolivia con Real Potosí, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de ese año, más que nada, en un fútbol donde tal vez la liga boliviana no tenga mucha trascendencia en Sudamérica, pero debido más que nada porque varios de los, se manejan mucho por el tema de la Copa Libertadores, ¿no? Los torneos internacionales, y que es un fútbol que los equipos prácticamente no tienen mucha participación histórica, sin obviamente debe haber alguna excepción, pero ¿qué recuerdos tenés de Real Potosí en ese campeonato? Y también fue muy difícil. Fue muy difícil porque en ese tiempo, no te olvides que Potosí, Real Potosí es un equipo de los más, es un equipo, no es de los más grandes del país. Y aparte, es el equipo que más alto está a 4.060 metros de altura. Bueno, justamente entonces, eso, ¿te siente la altura uno como extranjero cuando juega en ese fútbol? Sí, es. Hay un proceso biológico que en forma natural, vos tenés que generar 2 millones de glóbulos rojos más de los que tenés, ¿viste? Entonces, eso tiene un proceso natural de casi 3 meses. y vos llegás y tenés que competir rápidamente. Entonces es muy agresivo, realmente es muy agresivo. La falta de oxígeno, la velocidad de la pelota, tenés que ajustar un montón de cosas y tenés que estar muy fuerte mental y espiritualmente para poder romper con todo eso y adaptarte, ¿no? Adaptarte. Y terminó siendo espectacular, porque fue la única vez que el equipo le toca salir campeón en primera división, y con una campaña realmente tanto a nivel local como internacional muy buena, porque las presentaciones internacionales también fueron muy buenas. Sí, también recuerdo que ese año yo tenía expectativa de poder competir en Brasil, y nos tocó el cruce con Flamengo en Maracaná y con Atlético Paraná también en Curitiba, y realmente nos tocó en el Maracaná, nos tocó perder 1-0, pero realmente fue una experiencia espectacular, donde es un testimonio más, donde el futbolista que se prepara para competir, tiene las puertas abiertas del mundo para poder hacerlo correctamente. La última de mi parte. Sí. Bueno, continúa, así cerrase. No, para redondear el regreso al pueblo después que nos toca ser campeón, fue muy emotivo, y también, digo yo, de mucho aprendizaje para mí, ¿viste? Porque hay un trasfondo cultural muy grande que nosotros tenemos que aprender de esa tierra. Esa tierra tiene muchas cosas para enseñarnos también. Y la última de mi parte, ya después le damos el cierre a mi compañero para que te pregunte algo más y te dejamos molestar por hoy. Es preguntarte si tenés algún proyecto en el corto plazo ligado al fútbol. Y yo siempre estuve vinculado al fútbol. Ahora ahora estoy trabajando en un espacio vinculado a la educación y a la capacitación para futbolistas, que es un área de futbolistas argentinos agremiados, que yo soy el director hoy. Entonces, cuando me convocaron para gestionar ese espacio, y me encontré con un espacio maravilloso que estamos trabajando con muchísima fuerza, se ha ido desarrollando mucho y hay muchísimo más por hacer, y creo que la educación, la capacitación, el fútbol y el futbolista son herramientas realmente muy muy fuertes, muy poderosas para poder construir el deporte en la sociedad, cosas realmente muy positivas, ¿no? Bien, muchas gracias por darnos un minuto de tu tiempo para realizar esta entrevista, José. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje, algunas palabras que le quieras dejar a los hinchas de Brando Drogué? El agradecimiento no solo por la calidez, sino por la enseñanza. Es un lugar donde hay un gran testimonio de una comunidad que trabaja ordenadamente, que trabaja respetuosamente, y que y que realmente se manifiesta con mucho cariño cuando se siente bien representada, no solo desde el campo de juego, sino también desde el buen comportamiento social mientras uno está en la institución. Entonces es un agradecimiento eterno y bueno, a mí me da mucha alegría que sé que esto es algo que va a vivir con nosotros a lo largo de nuestra vida. Y así continuará con nuestros hijos, y así será de generación en generación, mientras los protagonistas de esta historia se vinculen con mucho respeto y entendiendo siempre al otro y recibiéndolo de buena manera. Muy bien, muchas gracias Pablo por las palabras para los hinchas del tricolor. Agradecerte nuevamente por tomarte unos minutos de tu tiempo por la entrevista y que tengas un buen día y ojalá pronto podamos salir de esta situación que nos está afectando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, ojalá podamos realmente estar todo bien, ojalá que las autoridades, el esfuerzo que está haciendo las autoridades, que está haciendo la gente por salir adelante pueda ser exitoso y podamos volver a disfrutar de muchas cosas simples, pero que son muy importantes en nuestra vida, como por ejemplo poder encontrarnos en la cancha a disfrutar un buen partido. Dale, muchas gracias, Pablo. Bárbaro, buenas tardes. Gracias a ustedes.